El próximo 24 de febrero, el próximo sábado, se viene la séptima edición del Carnaval en Perdriel. Esto es un evento que se viene realizando y que cada vez sale mejor, ¿eh? Esto, como digo, va a ser en Perdriel, una grilla extensísima de artistas que van a participar, donde además va a haber cantina popular, puestos de comidas y puestos de bebidas, tanto colombianas como mexicanas. Va a ser a partir de las 18 en este distrito. Y estamos en comunicación telefónica con dos de los integrantes y que promueven esta actividad. Es la señorita Noemí Puebla y un amigo de la casa, el actor Martín Montero. Muy buenos días, vamos a charlar con los dos, ¿eh? ¿Cómo les va? Muchas gracias por atendernos. Aquí Leandro le da la bienvenida. Hola, Leandro. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias ahí por estos minutitos que nos van a brindar para contarnos a toda la audiencia de qué se trata esta séptima edición del Carnaval en Perdriel. Cuéntenos, por favor. Bueno, Leandrito, qué lindo escucharte. Gracias. Estamos aquí trabajando firme, acabamos de dejar la pala con la Noe. Oh, dejamos la pala para tomar el teléfono para atender la nota, que bueno, nos pone muy contentos que nos consideren siempre, lo que le contaba Noemí. Noemí se incorporaba hace un par de años al proyecto cultural, pero viene trabajando fuerte junto con otro equipo tan fuerte que es del Pedril Comunitario, la Claudita que no puede estar con nosotros hoy, uh-huh. Y Laura. Bueno, con ese equipito de cuatro, equipo dinamizador le decimos nosotros, somos los que le ponemos la espalda a lo que es la organización. Entonces hemos tomado alguna decisión este año y se han modificado, digamos, en las decisiones que hemos tomado otros años, que bueno, hemos decidido hacerlo totalmente autogestivo y hacer convocatoria, ¿no? Que bien. En otros años no lo hemos hecho, y casi que automáticamente los compañeros, amigos de las murgas, de los grupos de folclore, bueno, la gente que uno siempre tiene en el entorno se suma. Este año hemos modificado esa lógica y abrimos una convocatoria que nos arrojó como 30 grupos inscritos. ¡Qué bueno! Así como desmesurada. Entonces, qué bueno. se fue ordenando para nosotros. Y bueno, hoy somos alrededor de 20, que vamos a hacer el carnaval en Perdriel, con una grilla recontra ajustada, pero con mucha alegría, porque eso significa que el carnaval en Perdriel ha crecido, esta séptima edición. Hace 10 años hicimos la primera, bueno, la pandemia y alguna... No, miento, hace 8 años hicimos la primera, solo la pandemia no hicimos. Y bueno, hoy nos da el resultado de eso, como mucha adhesión, mucha participación, muchas ganas. Bueno, estamos más que contentos. Bien, le quiero preguntar a Noemí, ¿cómo se trata esto de que va a haber puestos de comidas... y dice bebidas colombianas y mexicanas. ¿Cómo es esto, Noemí? Bueno, mira, esto se dio también por el tema de que también hicimos la convocatoria para puestos de comida, puestos de artesanía y todo eso. Bueno, y debido a eso se contactó la gente y interesada en querer participar también en este carnaval. Así que nosotros muy agradecidos con esta gente, porque la verdad que la disposición que han tenido es espectacular. Qué bueno ir sumando gente, ¿no? Porque en estos 7 años ha crecido muchísimo eso. Sí, por supuesto, se ha sumado mucha gente, tanto en este tema de puestos como en la grilla de artistas. Uh-huh. Tenemos mucha convocatoria, gracias a Dios, para este año. Bien, y contanos por favor, Noemí, ¿dónde se concentran para después hacer un recorrido? Es algo así, ¿no es cierto? Bueno, la primera concentración es en casa de Laura, una de las chicas que trabaja con nosotros. De ahí sale un carro que va a ser ornamentado para la ocasión. De ahí nos trasladamos hasta la plaza... De la Escuela Favaloro. De la Escuela Favaloro, no recuerdo el nombre ahora. Ahí se hace un alto, un ratito, y después nos trasladamos hasta la Plaza Tomás de Aparo. Perfecto. Las dos, ambas de Pedriel. Perfecto. Y en ese alto, está bueno decirlo, en ese alto se suman dos ballets, Alpa Supac y Palenque, son dos ballets de danza peruana y colombiana, que vamos a hacer el recorrido, el corso, digamos. Qué bueno. Con el ensamble Lequeco, que es el ensamble que tenemos con los padres y los niños del espacio cultural. O sea, vamos a armar el carro ornamental con percusión, y además se va a sumar ahí ya el cuerpo de estos dos grupos que nos han asombrado muchísimo, ¿no? Dos grupos de danza latinoamericana, son cuatro en realidad los grupos de danza latinoamericana, y dos de ellos nos van a acompañar de ese recorrido de la plaza de la Favaloro, no sabemos el nombre, hasta la plaza Dapar. Bien, ¿ah? bien. Y ahí tuvimos el otro recorrido, lo hacemos. Y bueno, lo otro lo hacemos tipo corso desde la Plaza Tomás de Aparo hasta el Equeco Cultural, hasta el domicilio Equeco Cultural, que es donde se hace el carnaval, el festejo. Qué bueno, qué bueno. Comentabas, Martín, que es todo autogestivo, ¿no? Como siempre, ¿no? Porque las cosas autogestivas, sí, además de que uno tiene el gustito de poder hacerlas, ¿no? Y la satisfacción de poder hacerlo sin colaboración alguna, ¿no? Por parte de alguna entidad gubernamental, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo les lleva organizar estos carnavales? Bueno, mirá, Landrito, nosotros hemos tenido diferentes metodologías, se podría decir, para organizar el carnaval. Muchas oportunidades apelamos a los apoyos institucionales, y siempre nos han dejado un gusto amargo, ¿viste? Como que hemos ido aprendiendo con los años, y esta es la edición 7, la edición de la suerte. Entonces, por suerte, no hemos vinculado. Hemos tenido gusto amargo por esas cosas de la gestión, claro, de las demoras, sonidistas que están empernados meses para pagar, quedamos mal con la gente amiga, o sea, claro, siempre un sinsabor, viste, nos trae la gestión con las instituciones, en este caso con el municipio de Luján, y este año se ha dado de esta forma, ¿no?, de hacerlo totalmente autogestivo, donde, bueno, vamos a apelar a nuestra capacidad, digamos, ¿no?, con la técnica de sonido, que algunas capacidades tenemos, pero bueno, sabemos siempre que cuando vos tenés una técnica acotada, se complica, digamos, estar a la altura de la situación, ¿no? Claro. Pero claro, vamos a hacer, por suerte tenemos una comunidad muy organizada, tenemos compañeros músicos, vecinos que siempre están acá con nosotros, acompañando, viendo qué hace falta, así que vamos a hacer un juntadero de equipo, y bueno, algo lindo va a salir. Ya sacamos la cuenta ayer de cuáles son nuestras posibilidades, y creemos que vamos a estar a la altura de la situación para recibir a todos estos grupos hermosos, unos grupos musicales que la verdad son exquisitos para el cierre. Quiero destacarlo porque siempre el grupo del último es el que necesita más fuerza, digamos, ¿no? Porque de las 6 de la tarde hasta las 12 hay que hacer el aguante. Y a las 12 está Samba Limao, que es un grupo que hace música brasilera, de Brasil, samba brasilera. Y bueno, y necesitamos que mucha gente se quede y se sume al toque de los compañeros, que tienen una planta aparte bastante compleja y que promete ser una de las revelaciones del carnaval de Pedriel. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo recibe la comunidad de esto? Porque esto está reflejado y va directamente a la comunidad de Pedriel también, ¿no? ¿Cómo recibe este carnaval la comunidad? Bueno, mira, la verdad que a través de los años la comunidad se ha ido sumando a presenciar estos eventos, porque no es algo muy común en Pedriel. Entonces, al ser el único carnaval que se hace acá en Pedriel, la gente se suma. El año pasado hubo bastante público y este año, si Dios quiere, va a haber mucho más. Así que la aceptación del pueblo pedrielino está cada vez más presente. Qué bueno. Qué buena esa aceptación. Si ustedes me permiten, voy a decir la grilla, ¿ah?, para nombrar a todos los artistas que van a estar en esta séptima edición. Ensamble Equeco, que es música teatro, La Pericana, con títeres, Entre Corcheas Group, que es canto, La Perla del Alba, qué hermoso nombre, ¿eh?, música medicina. Estará el grupo Aoniquén, que es danza folclórica argentina, Alpa Sumac, danza folclórica del Perú, La Tambora, danza folclórica colombiana, el músico y cantautor Alejandro Sicardi, Espulga Sueños, que es música folclórica, Marcos Babar, también en música, el dúo Impar Dúo, valga la redundancia, en música, Úrsula O. Morales, en poesía, El Álamo Acústico, en rock, P98, también en rock, Amurat, dentro del mismo de la misma clasificación de rock, Organdi Rock, y como comentaba Martín, cierra Samba Limao con música del Brasil. La verdad que es una grilla muy extensa, son varias horas. Es un gran desafío, sí, de organización. Estamos trabajando fuerte ahí para ajustar los tiempos y que todos puedan respetar el tiempo del otro y no pisarnos, ¿viste? Y no demorar mucho para que el último grupo tenga público todavía. Claro. Siempre ese es el gran desafío del carnaval, que siempre nos va quedando por eso se hace muy extenso. Tenemos el último grupo que ya tiene el 50% del público que tenía el grupo que actuó en la mitad, digamos. Entonces, claro, Siempre apostando a que eso sea cada vez más ordenado. La idea es que hemos ajustado la grilla. Y bueno, ha habido aceptación de todos los grupos, todos están totalmente de acuerdo, todos quieren participar, que eso es hermoso, ¿no? Porque por ahí viste que hay requerimiento, no, bueno, yo si no actúo una hora, no actúo, esas cosas, ninguno ha manifestado eso, están todos contentos de su media horita, yo creo que en promedio tiene el grupo, y eso, imagínate, Leandrito, que se viene gente de la acera a tocar media hora, y lo hace con gusto, y entonces para nosotros eso es muy, muy, muy importante. Y gente con mucha trayectoria, los muchachos de P98, que están ahí muy vinculados con la gente de la Urga, y que conocen de movimientos sociales, culturales. Vino hasta acá el muchacho Fernando, bueno, con toda su historia, su conocimiento de sonido, va a tener su propio sonido, va a armar. Y bueno, es interés, ¿no? Decir, bueno, no solamente vengo a participar de un carnaval porque quiero mostrar, sino porque sé que lo que se hace en Pedriel tiene sentido y tiene valor tanto para la comunidad como para el medio, ¿no? Claro, claro. Entonces esa valoración para nosotros es muy importante, muy importante. Bueno, muy más que lindo, le deseamos lo mejor y como siempre, por supuesto, ¿no? Desde la autogestión es lo que más vale todavía, tiene doble de valor porque se le pone mucho énfasis, mucho trabajo, son muchas horas, hay toda una logística para hacer tremendo festival, tremendo carnaval, ¿eh? Le agradecemos muchísimo, Noemí Puebla y Martín Montero, y por supuesto, como siempre decimos, el espacio de la radio está disponible, ¿no? Bueno, muchas gracias, Leandro. Gracias, Leandro, a vos por esta entrevista. Y bueno, esperamos contar también con usted en los años venideros. Bueno, cómo no, ahí estamos dispuestos, ¿eh? Le enviamos un abrazo y toda la suerte. Un abrazo, Leandrito. Gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Adiós.